tertulia al aire, porque siempre nos ha gustado conversar con vos. Hola y bienvenidos a este especial de Tertulia al Aire, en el que buscamos acercarlos a la historia de la Cinemateca a través de la voz de quienes trabajaron ahí. En este episodio vamos a indagar un poco la historia de las publicaciones que realizó la Cinemateca desde finales de los 70 hasta principios del nuevo siglo. Las voces que escucharemos son las del proyeccionista Erwin Palomino, los exdirectores de la Cinemateca Ramiro Arbeláez y Eugenio Jaramillo, y el historiador y excoordinador de la sala, Yamit Galindo. Erwin es desde hace más de 40 años el proyeccionista de la Cinemateca, pero antes de llegar ahí, trabajó como asistente en la Bienal de Artes Gráficas en los años 70 y comenzó a ir a la Cinemateca después de sus turnos. Me empecé a quedar todos los días, me volví un asiduo asistente de la Cinemateca. A pesar de que salía a las 7, me quedaba a ver las dos funciones todos los días. Y por ahí hice amistad con Ramiro. Pues Ramiro, yo estaba muy joven y Ramiro decía, pues bueno, una persona tan joven, tan aficionado al cine. Y hicimos una amistad y después con el tiempo, cuando empezaron las publicaciones de la Cinemateca, me pidió que si podía ofrecerlas a la entrada de la Cinemateca antes de empezar la película. Y eso empecé a hacerlo todos los días. Antes de entrar a ver la película, vendía los folletos de cine que se empezaron a publicar en los años 70 y 77. Ciclo programado, ciclo que se editaba un folletico para información del público. El amigo de Erwin es Ramiro Arbeláez, reconocido por ser un gran académico de cine en el país y además por haber pertenecido al Grupo de Cali y trabajar en el Cineclub de Cali con Luis Ospina y Andrés Caicedo. En ese momento, Ramiro trabajaba como director de la Cinemateca. Una de las cosas que yo empecé a organizar fue una hemeroteca, más que una biblioteca, porque no había mucho dinero para comprar libros. Yo preferí tener suscripciones a revistas claves, gringas sobre todo, y a Calle du Cinema. Entonces solicité que por favor me suscribiera a la Cinemateca algunas revistas internacionales: Film Comment, Variety, Sight and Sound, Calle du Cinema, dirigido por una revista española. Yo me leía los textos y entonces escogía un texto que fuera representativo del ciclo. Y a partir de esas revistas y de las entrevistas y de lo que podían mandar las embajadas es que se hacía ese tipo de folleto. Es decir, aquí hay una preparación podríamos decir del gusto, una preparación intelectual, una participación, una preparación de cinefilia que ayudaba y que posibilitaba que este folleto pues pasara al público y el público pues pudiera tenerlo para conocer un poco más de la obra del autor, del director. Quien acabamos de escuchar es Yamit Galindo, un investigador de cine que trabajó como coordinador de la sala mientras estudiaba en la universidad. Más adelante lo volveremos a escuchar. Por ahora, sigamos con Ramiro. Algunos folletos no son de traducciones, sino que son contribuciones de amigos míos. Por ejemplo, recuerdo que hay un folleto de Berman que me lo hizo Luis Alberto Álvarez, de Medellín. Y otra de las cosas que propuse era publicar afiches coleccionables. Y por eso una de las primeras cosas que hicimos fue mandar a imprimir un lindo afiche de Greta Garbo, que debe estar por ahí en el archivo. Y eso se le mandó a los socios de regalo, como promocionando la Cinemateca, cuyo logo, con la idea mía, me dibujó Óscar Muñoz. Y por ahí deben estar, digamos, los papeles donde él hace el dibujo a mano alzada de esa silla de director que tenía el logo del museo en su parte posterior. Pero a finales de los años 80, Ramiro se fue a Brasil a realizar una maestría en cine y la dinámica de los folletos cambió. Yamit nos cuenta un poco más de eso. yo recuerdo que el único folleto que se comenzó a sacar en los 90 ya era el de las mejores películas del año, y ese se sacaba en enero, y era el balance de un balance que también venía mediado por lo que se había exhibido en Bogotá y en Medellín. Es decir, el circuito de esas películas que habían pasado por el Centro Colombo Americano de Medellín y por la Cinemateca Distrital en Bogotá y por algunas salas, otras salas alternas. Ese era el único folleto que yo recuerdo que aplicaba como tal. El resto era la famosa hoja, una hoja de bloque que diseñaba la señora Gloria Delgado, y que ahí salía todo el programa del museo y de las películas que estaban programadas, que simplemente era el director, algún grupo, parte del grupo técnico y alguna sinopsis de la película, y eso era lo que había. Pero escuchemos en la voz de Eugenio Jaramillo, quien fue el director de la Cinemateca durante esos años. Entonces era un trabajo que hacíamos básicamente Gloria Delgado y yo. Traducíamos del inglés o del francés, o hacíamos comentarios personales sobre las películas que habían sido como las más representativas del año anterior en cartelera en la ciudad. Y cuando teníamos algún ciclo especial, por ejemplo, el que ya comenté de Amores Difíciles, ¿sí? Entonces también hacíamos exactamente el mismo proceso, ¿no? O invitábamos a gente a que nos escribiera sobre una determinada película, un determinado título. Ese fue un proceso que no fue colectivo, sino que fue individual. Es decir, cada uno daba su comentario o hacía su traducción personal sobre la película que eligiera. Gracias por escucharnos. Déjennos saber sus opiniones y si les gustó, no olviden compartirlo. Este episodio de Tertulia al Aire fue escrito y producido por Miguel Baralt y Juan Camilo Martínez y es presentado por mí, Diana Delgado. De nuevo, muchas gracias por escucharnos.